Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Gran saludo amigos y amigas, iniciamos como es costumbre este encuentro con la música latinoamericana en el programa Cantores que Reflexionan. En este programa que estamos celebrando 15 años de existencia, 15 años desde la primera emisión al aire. Y hoy un programa especial, si bien el programa anterior lo habíamos dedicado a lo que son nuestras compañeras, hacia las voces femeninas que cantan en Latinoamérica, este programa va a ser doblemente especial, ya que lo dedicaremos primeramente a el enorme escritor y poeta uruguayo Eduardo Galeano, que nos dejó hace muy poco tiempo, el día 13 de abril falleció y ha dejado de nuevo un vacío bastante grande en las letras latinoamericanas. Esa es la primera razón de por qué es un especial, y la segunda es porque recobramos a un integrante del equipo de este programa que hace más o menos 13 años no estaba detrás de los micrófonos acompañándonos y deleitándonos con sus conocimientos. Luego lo vamos a presentar porque vamos a iniciar inmediatamente nuestro programa con un tema instrumental. Desde aquí en adelante vamos a empezar a tocar todos los instrumentales, ojalá que nos alcancen los programas, del conjunto Quilapayún, que está celebrando 50 años de existencia este 2015. Esta agrupación radicada en Francia y liderada por Rodolfo Parada y Patricio Wong. Vamos a escuchar del año 1966 del disco Quilapayún, editado por el sello Odeón en Chile, el tema popular de la Argentina, el instrumental Dos Palomitas o Manchay Puito, como se llama originalmente, en los instrumentos del conjunto Quilapayún. Thank you. Así iniciamos este programa especial, como les decía, de cantores que reflexionan, dedicado a Eduardo Galeano. Dedicado también a recibir a una figura notable que nos va a acompañar en los micrófonos, yo creo, bastante tiempo. Él estuvo participando en los primeros años de este programa por allá en Radio América, cuando recién estábamos partiendo, en aquella radio que estaba en el hospital de Quilpué, cerca de la morgue, algo muy tétrico, pero ahí estaba la Radio América donde partimos. Se trata del profesor, también escritor, y porque tiene sus cositas escritas y por ahí ha salido alguna publicación, por lo menos. Don Rodrigo Contreras Hidalgo, un gusto tenerte. Muchas gracias, Ricardo, por la bienvenida. Un gusto para mí también estar de vuelta desde ya hace 13 años, según tú, en mi adolescencia, te puedo decir. Y compartiendo hoy también un poco de las letras de nuestra América Latina, en especial con este autor uruguayo, nacido por allá por el 1940, y que tiene una vida dedicada a la literatura, pero no a cualquier literatura, y es lo que me gusta de don Eduardo, ¿no es cierto? La literatura es literatura viva. Él mira y escribe y describe Latinoamérica, y eso es lo que quiero que hoy día rescatemos. Es como los artistas que vamos pasando nosotros típicamente, tú te recuerdas también, que íbamos pasando, que todos en definitiva le cantan a lo que ellos observan, a su realidad más cercana, y no esa realidad que se mira desde arriba, desde las élites, que hoy día están muy de capa caída. Efectivamente, y él marca la diferencia en su literatura. Si bien Gabriel García Márquez en su libro hace una metáfora, a lo mejor de Latinoamérica, Vargas Llosa siempre lleva a Perú en sus letras, José Donoso a Chile y a su clase media o alta, decadente, tirando para media, Eduardo Galeano no, Eduardo mira los grafitis de las paredes, observa la discriminación de género, le pone ternura también a situaciones que no necesariamente son lo más románticas en el mundo. De todo eso vamos a ir hablando de este personaje, vamos a ir descubriendo, yo creo, grosso modo, la obra gigantesca de Galeano, pero tendríamos que partir, yo creo, por conocerlo, presentarlo. Presentemos entonces a don Eduardo Hugues Galeano, que adopta, ¿no es cierto?, el seudónimo de Eduardo Galeano, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1940. Escritor y periodista uruguayo, que siempre tuvo una obra comprometida con la realidad de Latinoamérica y que busca en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos la historia, el alma de nuestra América Latina. Se inició a los 14 años en el periodismo y de ahí no paró. Entre otras muchas obras tenemos Nosotros Decimos No, en 1989, El Libro de los Abrazos, en 1989 también, La Escuela del Mundo al Revés, en 1999, y Una Historia Casi Universal. Insisto, entre muchos otros libros de toda índole. Es una tremenda obra que tiene Eduardo Galeano. Es interesante esa que del no, me hace recordar otro momento en Chile, que también hubo que decir que no para sacar, que no, y se dijo que no, esperando que la alegría llegara. Todavía estamos esperando. Tenemos fe. Pero hay una obra destacada de él, sí, Las Venas Abiertas de América Latina, en 1971, y yo creo que es el cariz que queremos darle a esta América que todavía está sangrando. A propósito, quizá también de esa alegría que no solo Chile esperó, sino que yo creo que todo nuestro continente. De Las Venas Abiertas de América Latina, en 1971, alguna reflexión de Galeano, que dice: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Adivina dónde estamos nosotros. Nuestra comarca del mundo que hoy llamamos América Latina fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no era el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo el servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Ojo, esto se escribió en 1971, estamos a 2015, hay que reflexionar. Y nosotros encontramos eso mismo, y lo encontramos también en las letras de sus compatriotas. Uno de los grandes músicos que también ha dejado una huella y también hace un tremendo programa radial en Uruguay, rescatando lo que es la música latinoamericana. Él es el padre de los programas de música latinoamericana, porque que Daniel Viglietti, uno de los que le enseñó y que es parte del cancionero de nuestra América, haga un programa radial sobre música latinoamericana, es como él es y es. Bueno, Daniel Viglietti en el año 1978 graba un disco en vivo, el cual compila una serie de grabaciones de que se van suscitando en la década del 70. Entre ellas se incluye una grabación que se editó por primera vez en el disco Canto Libre y que se llama La senda está trazada, Daniel Viglietti. Tema para que lo hagamos juntos. España y la tierra, en Cantores que Reflexionan, recordando la figura de Eduardo Galeano a través de sus escritos de sus textos, musicalizándolos también o tratando de darle un cariz musical con también sus compatriotas uruguayos que han dejado una senda en la música latinoamericana. Otro de los importantes textos que tú me decías fuera del aire era un texto referido a la mujer. La mujer para Galeano es una figura que hay que reivindicar. El junto con otros escritores y otros cantores se han encargado de que lo que dice la oficialidad o la realidad no sea tal. A nuestras mujeres nunca se le ha dado la importancia, recién estamos hablando de derechos, de fabricar derechos, que haya igual cantidad de mujeres por aquí que hombres y los sueldos y todo eso. Pero yo creo que Eduardo Galeano, con su estilo, ¿verdad?, dota de espíritu, de profundidad a esta figura que es la que, mal que mal, es la que nos dio la vida. Claro. Y fíjate que tiene un libro, un chiquitito, una joyita que él escribió que se llama Mujeres, donde por una parte retoma lo que dicen o han dicho de las mujeres, cosas escabrosas, ¿verdad? Y por otra parte la reivindica con ese estilo que él tiene de rescatar figuras, ¿cierto? Y con poesía curarlas, sanar sus heridas y darles de nuevo vida. Te leo un pedacito de... Por favor. Dice que San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer se dice: detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de sí. Es unas palabras que hasta el día de hoy resuenan. Galeano es un personaje realmente actual, totalmente actual. Absolutamente. Pese a que los textos hayan sido de épocas pasadas, pero todo sigue actual. Y eso significa que América Latina siempre ha estado anquilosada. Efectivamente. Y sigue anquilosada por lo mismo, hasta que los pueblos, nuestro pueblo, se alce y reconozca sus propios derechos y se otorgue su... Sí, la verdad estamos como súper acostumbrados a mirarnos nuestros defectos y a ser culpables, ¿no es cierto? Claro. Estar siempre en pecado y por eso seguramente tenemos que pagar las penas del infierno siempre. Lo importante es que este Galeano actual que tú dices toma esas figuras, ¿verdad?, y las reivindica y les dice por qué están reivindicadas. Y eso es como para abrir los ojos. Sí, totalmente. Un colega de él, porque también era periodista, Alfredo Zitarrosa, que Alfredo Zitarrosa también la hacía de todo. Zitarrosa era novelista, periodista, ensayista, músico, gran coleccionista de muchas cosas y amante de los pájaros. Además, bueno, Zitarrosa en el año 68 grabó un disco para el sello Orfeo, Yo Sé Quién Soy. Es uno de los primeros discos de Zitarrosa, en el cual se incluye un candombe tradicional y muy popular en cuanto a la música latinoamericana. Doña Soledad nos va a interpretar a Alfredo Zitarrosa. Refería también a este tipo de mujeres. Él se da cuenta ahí y describe una mujer de barrio, esa mujer que pasan desapercibida y que son nuestras compañeras y que son con quienes nosotros prácticamente convivimos día a día. Doña Soledad con Alfredo Zitarrosa. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un tintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. cuando viste destendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar, cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. De vuelta en este programa dedicado a Eduardo Galeano en la compañía del eminente literato y docto en las ciencias y en las artes de las letras, el profesor don Rodrigo Contreras Hidalgo. Bueno, eso aquí en Chile se llama profesor de castellano y no importa mucho que digamos, ya, pero me gustó como lo dije. Me gustaría creer que algún día los profesores nos van a tratar así, sería bonito. Sería bueno, ¿no? Es que en realidad son la base fundamental, pues son la piedra donde todo parte, donde el político sabe leer y escribir gracias a un profesor, gracias a eso gana los 8 millones. 9 millones y medio, por lo que escuché a don Giorgio Jackson por ahí en una campaña para recortarse el sueldo, que espero que al menos quede la historia como una campaña que existió. Claro, porque no esperemos tantos resultados en este país. Pero bueno, sigamos con Galeano, que nos reúne hoy día. Galeano hablaba de, y a propósito de Giorgio Jackson, y otros políticos jóvenes, no me voy a referir a lo que van a ser, a lo que en realidad son, sino al espíritu de ellos. Eduardo Galeano también toma a esta gente que tiene, no la chispeza como hablaba un futbolista, sino la chispa, esta chispa que enciende a otras chispas y las contagia. Lo podemos unir con lo que hablamos hace un rato acerca del no. Fue una chispa la que encendió, claro, esa necesidad de salir de un estado de dictadura a un estado de democracia, a buscar la alegría, ¿no es cierto? Y Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos de 1989, justamente hace una metáfora de la gente. Te leo un trocito muy cortito, dice: el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Esos son los fuegos que encienden y que han encendido América Latina. Hay varios fuegos. Simón Bolívar, José Artigas, San Martín. Hablando de los próceres en un principio de la revuelta independentista. Y luego ya en los siglos más actuales, próceres revolucionarios. Como es el caso de Camilo Torres, este curita cubano que se dedicó también a la revolución y por supuesto Ernesto Che Guevara, que ese era un fuego que ardía. Así he escuchado del doctor, ¿no es cierto? Ernesto Che Guevara se le dedicaron muchas canciones y obviamente la más conocida es la de Carlos Puebla, que es esta versión de Hasta Siempre, como despedida al comandante Ernesto Che Guevara, la que escucharemos en las voces del dúo Los Olimareños, un dúo característico y tradicional del Uruguay, en un disco pequeño, un EP, de homenaje al comandante Ernesto Che Guevara, editado por Ediciones Nuevo Mundo en Uruguay en el año 1968, y que contiene la segunda versión que interpretaran Los Olimareños de este tema de Carlos Puebla, Hasta Siempre. Te conduce a nueva empresa. De vuelta con Eduardo Galeano, este homenaje que estamos haciendo a la partida de este tremendo autor uruguayo que de repente nos dejó. Es una estrellita más en el firmamento de los grandes hombres. Una tremenda estrella, Ricardo, y fíjate que me llamó un montón la atención. Yo busqué los diarios electrónicos, ¿verdad? Y vi como pequeños apartados acerca de la muerte, siendo que por lo menos para uno como lector, profesor, es tan importante leer el legado que él nos dejó, un legado no solamente poético, sino un legado intelectual, un legado de periodista que investiga, ¿no es cierto?, a fondo y escribe libros serios. Bueno, no cambia mi impresión del periodismo chileno. Bueno, en realidad, si tú te fijas, si uno hace un barrido por la televisión, los canales de televisión, los informativos, los canales de televisión abierta, ninguno le dedicó un espacio a Galeano. Los diarios, obviamente, como ya lo decía, tampoco. Qué paradojal, porque él sí dedicó espacio a la televisión abierta con programas muy buenos acerca de poesía, acerca de literatura, acerca de crítica. Sino que fueron algunas radios, como la comunitaria, la Juan Gómez Milla, que dedicaron en sus páginas de difusión, en su Facebook, etcétera, y en su programación, también algo sobre Galeano. Pero los medios de comunicación, las masas grandes, que por desgracia no educan, sino que simplemente hacen perder al pueblo en una ignorancia, no toman en cuenta. Esto, bueno, que es por una cosa lógica, es para no educarlo. Obvio. Decía Piero que cuando un pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Qué sabio el señor Piero. Bueno, pero sigamos con Galeano para educar a la gente. Sí, y voy a tomar lo que tú dijiste. Tú hablas de las grandes masas y de estos medios de comunicación que buscan en esta masa morfa, ¿verdad?, entregar contenidos que cada día no hagan más tontos. Pero fíjate que Eduardo Galeano, lejos de estar preocupándose por las masas, se preocupa de las paredes, se preocupa de ir buscando en cada rincón de Latinoamérica una palabra que nos vaya definiendo, una palabra anónima de esa persona que alguna vez escribió lo que pensaba y que pudo desahogarse y que quizá con eso fue feliz, ¿no es cierto? En estos que algunos llaman graffiti, otros, o sea, acción poética que está de moda en el Facebook y en otros lados. Y fíjate lo que encuentra y escribe en De las palabras andantes de 1993. Se llama Ventana sobre las paredes. Escrito en un muro de Montevideo. Nada en vano, todo en vino. También en Montevideo, las vírgenes tienen muchas navidades, pero ninguna noche buena. En Buenos Aires, tengo hambre, ya me comí la H. También en Buenos Aires, resucitaremos aunque nos cueste la vida. En Quito, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. En México, salario mínimo para el presidente, para que vea lo que se siente. En Lima, no queremos sobrevivir, queremos vivir. En La Habana, todo se puede bailar, era que no. En Río de Janeiro, quien tiene miedo de vivir, no nace. Eduardo Galeano. Interesante cómo de todas partes sale el pueblo, hace aflorar siempre el pueblo de verdad, el pueblo este que se moviliza. La gente de a pie, como dice. La gente de a pie que vimos movilizada en Valparaíso hace pocos días, en Santiago, en la gran marcha contra la corrupción, y donde participaron los estudiantes también de las federaciones, etcétera. Esa gente genera siempre cultura, genera siempre una acción poética o una acción más allá de militante o política. Por supuesto, porque está comprometido en el fondo el concepto que uno tiene de su propio país, de su propia nación, de los hijos de sus hijos, de su familia, ¿no es cierto? Somos gente de a pie, consciente de que hay otro gente a pie. Y esa masa es la que puede hacer cambiar los cursos que se están viviendo, no solamente en este país, sino que también en Latinoamérica. El pueblo conoce su camino. Era un texto que escribió Gonzalo Payo Grondona, este amigo también ya desaparecido, que ya nos dejó hace muy poquito tiempo, oriundo del Cerro Playa Ancha, playanchino de corazón. Por aquí cerquita. Integrante del conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso en sus comienzos y también en el exilio. Grabó en el año 1976 con este conjunto, en el disco Ditis, editado en Holanda, este tema. El pueblo conoce su camino. Payo Grondona y el conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso. camino. Conoce la ruta como el vino. El tiempo es tu mejor aliado. Por eso en su fuerza va confiado. A los pendejos patria vamos a borrar. No dejaremos que vuelvan atrás, jamás. A los pendejos patria debe recordar. Estamos de vuelta en este homenaje a Eduardo Galeano que estamos haciendo aquí en Cantores que Reflexionan, en compañía, que ojalá por mucho tiempo, de Rodrigo Contreras, de este ilustre profesor. Hemos recordado las distintas facetas de Galeano, de las venas abiertas, su sentido por la mujer, su sentido de ver estos hombres que trazan una seña, que esa chispita que se transforma en una llama, que enciende el continente. Por ahí también hay un texto de una canción. Y cómo recoge la poesía urbana, esa poesía que queda en las paredes. La acción poética que llaman ahora. La acción poética que llaman ahora. Cómo hablan las paredes, cómo hablan. ¿Y qué más podemos conocer de Galeano? Porque ya con esto es un universo. Mira, es tan multifacético que lo que te voy a hablar ahora es insólito, porque muchas veces hablan de que el fútbol es el opio del pueblo, por ahí, claro, me imagino que lo sí. has escuchado. Y Eduardo Galeano, por el contrario, él considera el fútbol como un elemento absolutamente romántico, ¿no es cierto?, perteneciente también a la cultura popular, la cultura del hincha, claro. ¿no?, de estos hinchas de ahora que, bueno, a mí no me gustan mucho, pero del verdadero hincha, ¿no es cierto?, el que iba con la familia, el que acogía, el que celebraba y también sabía llorar. Y fíjate que tiene un libro que se llama El fútbol a sol y a sombra, y donde nos cuenta algunas de las anécdotas que, obviamente, traspasada por su pluma, se convierten en literatura. Y te leo una, sí. ¿no es cierto?, que fue en el famoso Maracanazo. Dice que él era chiquitín y futbolero, y como todos los uruguayos estaba prendido la radio escuchando la final de la Copa del Mundo, cuando la voz de Carlos Solé me transmitió la triste noticia de un gol brasileño. Se me cayó el alma al piso, entonces recurrí al más poderoso de mis amigos. Prometí a Dios una cantidad de sacrificios a cambio de que él se apareciera en el Maracaná y diera vuelta al partido. Nunca conseguí recordar las muchas cosas que había prometido, y por eso nunca pude cumplirla. Además, la victoria del Uruguay ante la mayor multitud jamás reunida en un partido de fútbol había sido sin duda un milagro,

con ese espíritu que tiene la mujer, que recordábamos cuando hablábamos de los temas del tópico de las mujeres, con ese espíritu que tiene la mujer de luchar, de seguir buscando a su compañero, de ir a los lugares de detención, tal como ocurría aquí en Chile, que iban al lugar de detención, iban a las comisarías, iban al Ministerio del Interior, etcétera, y eran recibidas por los efectivos y no les daban ninguna respuesta. Es la cruel marca que dejaron las dictaduras aquí y que persiste y que han tratado de cambiar por todos lados, en especial lo que dice del lenguaje, ¿no es cierto? Claro. La dictadura por el pronunciamiento, me parece que aquí se le llamaba. Cambia en nuestros mismos países, ¿verdad? Sitios históricos por mall, que destruyen absolutamente la memoria y nos vuelven impersonales. Claro. Pero ese legado, por desgracia, nos quedó. Y con este tema y con esta alusión a las Madres de Mayo, nos vamos a ir despidiendo, vamos a despedirnos con el tema de Ismael Serrano, dedicada a las Madres de Mayo, y también dedicado, ¿por qué no?, a hacerlo extensivo a las compañeras acá de Chile, también de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Y a todas las madres. Y a todas las madres en general. Con este tema nos vamos a despedir, ha sido un gusto volver a estar en los micrófonos. Volver a estar juntos, Ricardo, y ojalá que por varias sesiones más, pues para mí es súper importante estar acá contribuyendo a la cultura, contribuyendo para que a ustedes, para que a sus hijos les guste leer y rescatemos este legado que se está perdiendo, y se está perdiendo a zancadas. Por lo tanto, agarra sus libros, protéjalos, reléalos, compártalos, ¿verdad? Hagamos una cultura de la lectura con vida. Esto para los hijos de los chilenos, para los hijos argentinos, para los hijos de toda nuestra generación latinoamericana. Así es, rearmando la historia latinoamericana y rearmando la cultura latinoamericana que se pierde, especialmente con estas dictaduras que de repente, por desgracia, aparecen. Bueno, ha sido un gusto, amigos, y los dejamos invitados para la próxima semana, que nos vuelvan a sintonizar en este Cantores que Reflexionan. Que tengan una excelente semana. Chao, amigos. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar 1000 ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mi lucha y me acompaña entre las llamas